Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Tus alas, quien tuviera para volar, volar hacia donde mis amores, dónde están, dónde están mis amores. Toma y lleva, llévale y toma esta copa de vino, esta copa, y dile que haga, dile un recuerdo de mi amor para mi amor, un recuerdo, y dile que haga. Que haga, dile, un recuerdo de mi amor para mi amor, un recuerdo. Tuve un amor tuve, lo quise y lo quiero y lo quise, porque era fino, porque fino era, fino como el diamante fino. Toma y lleva, llévale y toma, este ramo de flores, este ramo, y dile que haga, dile, un recuerdo de mi amor para mi amor, un recuerdo, y dile que haga, dile, un recuerdo de mi amor para mi amor, un recuerdo. Tuve un amor tuve, lo quise y lo quiero y lo quise. Porque era fino, porque fino era, fino como el diamante fino. Toma y lleva, llévale y toma, este flores, este ramo. Y dile que haga, dile, un recuerdo de mi amor, un recuerdo. Y dile que haga, dile, un recuerdo de mi amor, un recuerdo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a nuestros amigos que se unen para reproducir este programa ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Ingapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas, porque este 2018 debe ser muy productivo para todos y cada uno de nosotros. Así que mi abrazo, como siempre, para todos quienes están conectados ya en este instante. Y también ese abrazo lo hacemos extensivo para Radio Cultural Machala, que nos escuchan en la www.cceloro.gob.es. Hoy tenemos invitado especial aquí en los estudios de la radio. Vamos a seguir disfrutando de música como lo hemos hecho en este instante cuando escuchábamos la voz de Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas en el dueto de oro, como se lo conocía. Y la canción Paloma Blanca es el tema que ustedes acabaron de escuchar. Bueno, hoy está ya con nosotros Walter Hernán Angulo, a quien le decimos bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mucho gusto. Es un placer estar aquí en el radio de la Casa de la Cultura. Y me es grato estar delante de su presencia. Pues hoy tenemos mucho que contar. Parece algo mismo de la vida, ¿no? Y de lo que Dios ha permitido que se haga en el transcurso del tiempo que me ha permitido vivir. Así que, bueno, antes de darles a conocer de quién se trata, quién es nuestro personaje que está aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vamos con el segmento. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ustedes acabaron de escuchar la voz de Walter Hernán Angulo Quiroga, quien nació aquí en Quito un 9 de julio de 1970. Él viene escribiendo, haciendo canciones desde hace aproximadamente 10 años. Walter es hijo del señor Alberto Angulo y de la señora Justina Quiroga. Vamos a empezar conociendo su vida, su obra, ese trabajo, porque tengo acá en mis manos que algunos certificados de canciones que él los llevó hasta el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Así que trasladémonos a esa infancia, a esa niñez. Walter, desde muy pequeño, ¿a qué se dedicó? Bueno, pues como todo hijo, ¿no? A tratar de ser obediente y dejarse guiar por sus padres. Pues yo le doy gracias a Dios que de tierna edad, como usted acaba de decir, me dieron la oportunidad de conocer, de la gratitud, de la inmensa placer de conocer a alguien tan importante en la vida, que yo creo que para mí es lo máximo, es Dios sobre todas las cosas del mundo. Y le doy gracias a mamá, gracias a papá, que se supieron guiar desde tierna edad en las cosas de Dios. Entonces, ¿en dónde vivió usted? Vivía en el Aguario Sucumbíos, Nueva Loja. Ah, vivió en el oriente ecuatoriano. Uh-huh. O sea, ¿ahí nació o usted lo hizo aquí en Quito, se trasladó a vivir allá? No, nací aquí en Quito. Y de ahí, como pues papá y mamá pues deciden por uno, entonces como era pequeño, pues al oriente. ¿Cuánto tiempo vivió allá en el oriente? Bueno, fue, sí, algunos años, larguitos años de mi vida. Y pues de ahí ya uno ya se va creciendo, iba tomando decisiones. ¿Y allá en Sucumbíos a qué se dedicó en su infancia, en su niñez? Mi niñez, pues normalmente al estudio, y después del estudio, sí, ya que uno va ejerciendo su mayoría de edad, pues a trabajar, a dedicarse a lo que Dios le permite, a ganarse la vida honradamente. Ya, eso significa que usted, además de dedicarse a los estudios, también se dedicaba a alguna otra tarea. Normal, o sea, tengo mi licencia de tipo C, o sea, tipo D, profesional como conductor. Y también en transcurso del tiempo trabajé lo que es en exploración sísmica, alcancé, por ejemplo, pero por esfuerzo propio, lo que se llama auxiliar de seguridad industrial, enfermería, y bueno, y otras cosas más dentro de la misma empresa. Cuando usted estaba ya en el oriente en alguna ocasión durante sus estudios, ¿le apasionaba escribir? Pues honestamente no tanto. Me recuerdo tanto una vez que era pequeño, escogí en una hoja y escribí unas palabras. Y estábamos jugando entre varios niños. Y hicimos un avión y decíamos, vamos a ver cuál llega al cielo, en verdad, cuál se va al cielo, cuál ya no cae a tierra. Pues afortunadamente lo que Dios me permitió escribir, o sea, lancé el avioncito de papel al aire y no se lo vio que cayó ni en todo el sector que nosotros estuvimos, pues se fue y nunca más lo vi. Y no sé, yo creo que Dios escuchó mis palabras y con el tiempo la obra que Dios me permitió hacer. ¿Se acuerda qué frases escribió? Que se haga la voluntad de Dios en mi vida, más no lo que yo quiera. ¿Eso fue lo que escribió usted? Sí, que Dios me guarde, que me dé sabiduría, o sea que para mí Él era todo, que Él era quien tenía que guiar mi vida. Vamos a irnos a escuchar música y al regresar vamos a seguir conversando con Walter Angulo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros trajimos también una canción en la voz de María Tejada. Vamos a ver si es que nos curamos todo nuestro cuerpo y nuestra mente con estas agüitas de viejas que nos va a presentar en el siguiente tema musical. María Tejada, Agüita de Vieja, este tema musical que, imagínense ustedes, solo hay que escuchar la letra para recordarnos quizá toda esa historia de vida que podemos tener los seres humanos. Tres hojas de hierba buena para poder limpiar. La valeriana le ayuda al nervio a controlar. Con menta y perejil, laurel y girasol, violeta y alelí, se va a sentir mejor. Con tarataco y clavel se quita el suspirar. Con cascarilla y laurel la ruda va a olvidar. Con estrella de anís y un clavito de olor se sentirá feliz. Con agua de limón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Mi abuela que me enseñó diría sin dudar. Cualquier penita de amor, de soledad y sopor. La madre naturaleza cubre tu dolor. Tu dolor. ya estamos de regreso con Walter Angulo y vamos avanzando ya esa época de la adolescencia. Ustedes acaban de escuchar, no fue tan amante de escribir en su época de la niñez, pero quizá va creciendo y va aumentando ese deseo de plasmar sus canciones. Tengo acá en mis manos un documento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dice la esta dirección. En atención a la solicitud que se presentó el 8 de mayo de 2017, expide el certificado de registro de autores Angulo Quiroga Walter Hernán, titular, clase de la obra literaria inédita, título de la obra De Jehová, Dios es el poder. Y bueno, se le otorga, quisiéramos que nos comentes al respecto qué es lo que se presentó, qué es lo que se registró. Bueno. Damos a conocer parte de la vida y honestamente nosotros que cuando nos dejamos guiar por Dios debemos saber claramente que con Dios no se juega y Dios le pone sus precedentes a uno de diferentes maneras, ¿no? Es como un papá que ama a su hijo, lo corrige, ¿no? De una o de otra manera lo corrige y le dice, bueno, por aquí no debe ir y este es el camino que usted debe proseguir. Entonces, se tuvo alguna experiencia bastante dolorosa, fuerte en la vida, y dando gracias a Dios en todo ese trayecto y en toda esa cosa de maduración, de nitidez que Dios le da a uno a través del Espíritu Santo, pues se me permitió en un momento leer la Biblia, la Sagrada Palabra de Dios, y estaba leyendo y honestamente una parte en la que decía, alábame con cántico nuevo. Y yo dije, ¿qué pasa? Pero era como que si me lo hubiesen hablado directamente, o sea, lo leía con mis ojos, pero lo sentía en mis oídos. Entonces dije, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Y de ahí volví a leer nuevamente el párrafo que decía, alábame con cántico nuevo. Entonces a la tercera vez volví a leer, pero ya no sentí eso, sino que dije, bueno, ¿yo cómo voy a alabarte con cántico nuevo? Si yo nunca te he sido fiel, o sea, yo me considero que no he sido una persona fiel a ti. Aparte de eso, yo no sé cantar, y yo, o sea, cuando más he escrito de pronto alguna cosa por ahí vaga, ligera, alguna letra, a alguna persona, algo así, pero yo no sé escribir así, no, la verdad no sé cómo responderte, o cómo hacerlo, pero sentí en mi interior algo que se vino de por sí, y nació decirle, bueno, pero si tú me lo das todo, si tú me lo permites, la letra y incluso la tonada, todo, yo lo hago, si tú me lo permites, si tú me lo das todo. Entonces, repentinamente, ese momentito no comencé a escribir, pero en lapso de unas 2 o 3 horas, o sea, nació el escribir y me dejé guiar por lo que sentía en el alma, lo que, o sea, prácticamente es como yo transferirle a usted, ponga o escriba esto. Y yo se lo dicté. Entonces comencé a escribir. Y en base a eso, en los largos 10 años que Dios me ha permitido, bajo, se puede decir, diferentes tipos de experiencias, porque muchas las veces, unas veces con trabajo, otras veces sin trabajo, en una empresa o en una institución o fuera de una institución, a veces teniendo el alimento completo y a veces haciendo falta algo en el hogar. E incluso me recuerdo que mi esposa me decía, ¿pero para qué haces eso? Que eso te va a dar de comer, eso te va a dar vida, o eso es de otro, o sea, pasé momentos críticos, entiéndame que si puedo decir lloré lágrimas de sangre, y honestamente yo le dije, mujer, Dios lo provee, Dios lo sustenta todo, y si usted no me quiere creer algún día, yo sé que Dios me responde, y Dios oye mis súplicas, si Él me permite hacer esto, yo no creo que sea de gana, Él no es, para mí, Él no es un loco, ¿sí? Y si yo estoy loco por Él, que esa pasión permanezca siempre en mi vida, aunque yo sea un desobediente, un altanero con él. Usted empezó a escribir y ¿cuántos documentos registró en el Instituto de Propiedad Intelectual? Por el momento son 70 creaciones, más de 70 creaciones las que tengo, como desconocía de la capacidad que se podía inscribir en el instituto, entonces solo traje lo que tengo en mis manos. O sea, ahorita pues son 12 temas que tengo, ¿no? Inscritos. 70 temas que usted los registró. Por el momento están 12 registrados y los otros 12 están, registrados. Sí. O sea, solo se registró 12, no solo. Se hizo la totalidad. Exactamente, no la totalidad porque desconocía. ¿Terminará el proceso con el resto de temas? Claro que sí, o sea, ya inicié, ya Dios me permitió iniciarlo, hacerlo, entonces esperemos que Dios mediante se dé la oportunidad para seguir registrando los otros. Vamos a escuchar uno de sus poemas en este instante y después de esto nos iremos con un tema musical. Bueno, gracias por permitirme leerlo, ¿no? Dice, mi principio, tiene como título mi principio. Mi principio no es un punto cardinal, no es la piedra que me tropecé y me hizo reaccionar. Mi principio no es la lluvia que, al mojarme, incentivó mi cuerpo para sentir calor. No, no es la luz del sol que me podría proteger del frío más temible que se avecina al anochecer. Mi principio no es el grito que desfogué al nacer, ni los pechos de mi madre que me amamantaron hasta poderme fortalecer, mucho menos papá que me engendró para nacer. Mi principio no eres tú, mujer, mucho menos el gusto de poderte obtener, no es mi amigo, ni mi amiga a la vez. Eso Jehová, Dios de los ejércitos, me lo hizo comprender. Mi principio tiene el inicio, pero no el final. Mi principio es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que viven y reinan por los siglos eternos. Aleluya, amén. Y si aceptas tú este principio, es porque de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por siempre viviremos con Él, porque aunque la muerte nos abrazare, victorioso, nos levantará en cuerpo y alma, en espíritu, transfigurado, en espíritu y en verdad. Para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a irnos a escuchar música. Este es uno de los poemas que tiene registrado nuestro invitado del día de hoy, Walter Hernán. Vamos, el tema que lo vamos a escuchar es en la voz de Marisa Cedeño, de un tema musical, de un CD que ella lo tituló Un Paso de Fe, y este lleva por título Salmo 23. El Señor me guiará por sendas de paz, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es mi pastor, mi vida sustenta, nada me faltará. Yo te doy gracias por tu gran misericordia, porque mi misericordia, el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy estamos compartiendo la experiencia de vida de Walter Angulo, así como también pues sus poemas que los ha registrado, y que bueno, él busca un camino en este instante. Él nos decía, ¿qué posibilidad tendría yo de que estos temas, estos poemas que tienen mucho que ver o que son apegados a la cuestión humana, lo cristiano, puedan ser grabados? Bueno, o sea, como todo cantautor o como todo escritor que anhela que un libro, o sea, se pueda reproducir un libro o se pueda, o sea, grabar, ¿no? Se pueda hacer en CD para expender. Mi parecer es grabar esto, es en música inédita y diferentes tipos de música, pero expenderlo, o sea, también en otros idiomas. O sea, que no quede solamente en el idioma español, porque yo creo que todos los seres humanos sentimos la necesidad de apreciar algo nuevo, de apreciar algo que nace de las demás personas a través de lo que Dios le brinda a cada una de ellas, ¿no? Entonces, ese es el anhelo y pues mi petición es en sí que si hay alguien que esté dispuesto a patrocinar como para grabar, o alguien que quiera la letra de un, o sea, de un artista a nivel internacional o nacional, que esté dispuesto a tratar conmigo, pues estoy a la orden. Tengo 70 temas, tampoco puedo ser egoísta con lo que Dios me ha permitido realizar durante muchos años, y cómo no, para compartirlo con el resto de la humanidad. ¿Cuál es su número de contacto al que pueden llamar para ponerse en contacto con usted? Mi número de celular es 096-796-4466. Y pues me pueden llamar cuando ustedes gusten, estoy a la orden para servirles y pues estoy atento a su llamada. ¿Por qué usted se dedicó únicamente a escribir este tipo de poesía? Bueno, al principio comencé con un poema que o sea, prácticamente ni pensé que iba, como usted dijo, en la niñez o en la juventud uno a veces escribe algo, pero es pasajero, o sea, no le pone la importancia que de pronto tenía que haberle puesto en ese entonces. Entonces escribí un poema, pero o sea, se refería a la mujer, o sea, algo entre la mujer y un hijo, una madre, una persona, de persona a persona puede ser, ¿no? Como, o sea, dedicándole algo de dentro de uno, o sea, haciéndole sentir que se siente la persona, la presencia de otra persona sin necesidad de lastimarla, ¿no? Entonces, no le puse la apreciación y pues pasó el tiempo, pero ya nació esto en sí, desde que se me dio la oportunidad de Dios de poder hacer este tipo de poemas. Poemas y letras. ¿Podemos leer el siguiente? ¿Perdón? ¿Podemos leer el siguiente? Claro, cómo no. Este tiene como título, dice, cómprame papá. Cómprame papá, por favor, la Biblia. Que no ves que tengo ganas de leer la Sagrada Escritura de Jehová Dios el Rey. Mas un día inesperado, un hombre inconforme, como un trapo viejo, la Biblia botó. Y aquel jovencito, por querer leerla sobre ella, se precipitó. Una vez en sus manos, un grito de angustia, un grito de muerte ocurre hasta hoy, para todo aquel que no la ha leído y pone en práctica la palabra de Dios. Mas su papá corrió para ayudarle, la ayuda de este mundo toda se le entregó. Mas de los labios de aquel adolescente salieron palabras coherentes, sinceras, que nacen de Dios. Adiós, papá, me voy para el reino de los cielos, a la gloria de Dios, a ser su siervo eterno, porque mi Padre Jehová, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en su manto me envolvió. Amén. Vamos a irnos con más música. Otro tema musical que les tenemos por acá es precisamente Melina. Esta es una creación de Maritza Cedeño y José Cedeño. Thank you. tan solo 7 años y era una niña de alma aventurera y soñadora. Una sonrisa siempre pintaba su dulce rostro, pero un día de esos menos pensados, Melina fue presa de los perjuicios y los deseos del ser humano, y su inocencia fue arrebatada. A Melina le robaron su alegría, su cuerpo fue manchado con las huellas de las manos del que la marcó. Oh, oh, oh, oh. Su alma fue empañada con la pesadilla que por mucho tiempo vivió. Confusión, temor y dolor dominaron su vida por tantos años. Pero ella jamás lo habló. Melina creció como una chica normal, pero muy dentro de ella vivían los malos recuerdos. Ah, aquella brutal y desgarrada experiencia que le turbaba sus pensamientos. Melina buscó en uno y otro de destrozado y su autoestima por el suelo. Su vida ya no tenía sentido, pero le llegó lo que ella menos esperaba. Le llegó el amor verdadero que siempre esperaba. Yo siempre estuvo a su lado, pero sus ojos no podían ver más allá de su sufrimiento. Cuando Melina aceptó que solamente Dios la podía salvar, todo cambió para ella. Melina aceptó a Dios en su corazón, porque lo hace todo nuevo y ahora ella tiene ese amor incondicional que nadie más le pudo dar. Oh, oh, oh, oh, oh, Melina. Estamos ya de regreso aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Conversamos con Walter Angulo sobre esos sueños de hacer que sus creaciones pues puedan convertirse en canciones que las puedan escuchar aquí en Ecuador y en todo el mundo. ¿Cuáles son sus próximos proyectos, Walter? Pues honestamente estoy por el momento haciendo un curso en el cual Dios me permita, o sea, llegar a concluirlo, y en base a eso pues seguir trabajando en lo que estamos tratando, de lo que es el tema de la música, porque mi proyecto en sí es organizar por completo estos temas, ¿sí? Organizarlos y poderlos compartir, hacerlos realidad al 100%. Aún no les pone música, solamente los escribe. Solamente los escribo. ¿Toca algún instrumento? La verdad no, o sea, no toco, no entono ningún instrumento, pero no está por demás, o sea, usted sabe que la constancia hace al maestro, y si Dios lo permite, pues es necesario, claro, como no, se puede uno someter a todo tipo de... ¿Va a seguir escribiendo? o por... buscando la forma de cómo hacer la música. Al mismo tiempo, las dos cosas, porque es improviso. Esto no es cuando yo quiero. O sea, a veces lo siento que tengo que hacerlo y estoy en el trabajo y digo, no, en el trabajo no. O sea, me tengo que detener y guardarlo en la memoria hasta que llegue y por lo menos tener el inicio para de ahí con la pauta seguirlo haciendo. Entonces, sí, o sea, hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, mientras Dios me permita, o sea, realizar mi trabajo para no descuidar lo que es normalmente el hogar, ¿no? Las obligaciones, las responsabilidades que tenemos. Pero sí, en sí, el proyecto es este, concluirlo a término cabal. ¿Ha pensado alguna vez abrirse de este tema para otros temas? No, en sí no. Yo sé que uno tiene una profesión y puede hacer uso de ella, pero el tema en sí es este. Es este, no hay ni a la derecha ni a la izquierda. Yo me enfaticé desde que comencé a escribir en esto, dije que algún día Dios me permita y tengo el propósito de hacerlo, e incluso si así lo es posible, en otros idiomas. Vamos nosotros a seguir escuchando más música. ¿Usted tenía algún poema que lo dedicó a su madre? Sí, bueno, hace muchos años atrás, como le dije, cuando empecé a escribir, lleva por tema quisiera ser libre. De pronto sería, si me permite deducir un segundo, de pronto sería por alguna necesidad, alguna pena, alguna tristeza o alguna nostalgia que me tenía un poquito así sometido, recluido, en momentos de agonía que un ser humano sufre, ¿no? Entonces, se me dio y escribí ese tema que dice, quisiera ser libre como un picaflor, más rápido que nadie. Violento como el viento y delicado y tierno como la brisa para poder llegar a ti. Posarme en tus entrañas y hacerte sentir la presencia de mi ser sin lastimarte siquiera. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, mujer? Porque eres lo más importante para mi vivir, mujer. ¿Esto lo dedicó a su madre? ¿A qué edad tenía? Bastante joven, tal vez. Estamos hablando de hace unos 15 años atrás. 15 años atrás. Sí. ¿Aún vivía en la Amazonía usted? Por supuesto. Aparte de lo que se los he dedicado, ¿no? Porque sí le he dedicado a otros. En otros tiempos también le he dedicado a otros. ¿Otros poemas a su madre? Uh-huh. ¿Todos los lleva en su mente o los tiene solo por escrito? Bueno, ahorita pues lo que más se me pasó fue ese, porque honestamente lo sentí de corazón. Hacerle sentir la presencia de mamá sin necesidad de estar cerca. Ella sabe que uno quiere a sus papás sin necesidad de estar cerca. Y demostrarle con hechos, no con palabras, que en verdad se los lleva dentro de uno, en todo momento y en todo lugar. Vamos, a propósito de esto, de hablar del ser más preciado que es la madre, escuchar Madrecita Amada. Madrecita Amada, no me dejes ser espino ni vino agrio, ni lanza más consuelo y bálsamo para mí. dejes caer, madre mía. Nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, hoy me acompaña Walter Hernán Angulo Quiroga, un quiteño que se desenvolvió la mayor parte de su vida en la Amazonía ecuatoriana y que hoy aguarda un sueño de poder hacer que sus poemas dedicados a la parte espiritual, a la parte cristiana, puedan convertirse pues en canciones. Walter, usted nos decía, extra micrófono, son tantos sueños que uno quisiera trabajar para buscar recursos económicos y poder cumplir las metas, para poder cumplir los objetivos. ¿Cree usted que todo es posible? Sí, claro, si uno lo determina y está seguro de que es posible, lo es posible. Pero si por A o B uno ya dudó un instante, está muerto. O sea, prácticamente no consigue nada. Entonces, yo creo que es posible y no importa, pese al esfuerzo que toque hacer o el obstáculo que toque a rebasar o pasar por encima de él, por supuesto, sin hacer daño a los demás, no está por demás. O sea, intentarlo hacer para que el propósito y lo que uno ha hecho no sea solo un sueño, sino realmente se entregue a una realidad que todos anhelamos en su tiempo, en su momento y pues en el mío es para todos los tiempos. Un trabajo del día a día. Pues un trabajo del día a día sería prácticamente en lo que ahora estoy empeñoso en tratar de concluir unos cursos que estoy realizando para poder conseguir una mejor economía para lograr este objetivo. ¿Qué cree usted que hace falta para cumplir los sueños, las metas que uno se propone en su caso? en este caso, pues sería pulirse más, ¿no? Sería comprometerse con lo que uno está haciendo. O sea, si tiene que hacer algún curso, si tiene que hacer, o sea, pulir la letra, recibir alguna sugerencia, algún consejo, no está por demás, porque bien es el dicho, ¿no? Un viejo adagio, que el que oye consejo llega viejo, ¿no? Y también de igual manera prospera. ¿Usted solo escribe por iniciativa propia? Por iniciativa propia, o sea, intuición, sí, acerca de lo que es la realidad, de lo que se asemeja a la vida, a lo que sentimos los seres humanos, e incluso adentrándome en la vida de las demás personas, ¿no? Y pues aparte de lo que Dios me permite razonar. Usted nos decía que en la gente, en el ser humano, la vida es como el viento. Sí, porque honestamente nuestra vida es un soplo. Nosotros hacemos, pasó. Para nosotros son años, o puede parecer una eternidad, 30, 40, 50 años. Pero ante la presencia de Dios es un abrir y cerrar de ojos. Entonces la vida es como un soplo. Por eso este tema tiene por nombre Cuando sopla el viento. ¿Sí? Entonces, si me permite. Permítame, por favor. Cuando sopla el viento del este al oeste es porque trae mensaje para ti, varón. Cuando sopla del norte es porque trae mensaje para ti, mujer. Cuando sopla del sur es porque trae mensaje para ti, juventud. Para el niño y la niña al oído les habla Dios, y para los ancianos extendió su brazo con ímpetu y amor. Ay, cuando la lluvia cae en su hermoso gotear, si tan solo pudiera hablar, estoy seguro que te callarías para escuchar su voz, a ver si es que te está exhortando o te está invitando a Jesucristo a alabar. A los vientos, sí, a los vientos hace sus mensajeros, a las llamas de fuego sus ministros también. En el estrepitar de los truenos nos demuestra su poder. En el caer de los rayos hace conciencia cada quien y sabe que Dios es eterno y no hay nada que se asemeje a Él. Ahí si de pronto cesa, no es porque está de más, es porque mi Padre que está en los cielos la sostiene con autoridad. Amén. Vamos a escuchar más música nosotros aquí en nuestro programa. El siguiente tema lleva por título Pescador de Hombres. Sonriendo, has dicho mi nombre. Nosotros vamos de a poco entrando a la parte final ya de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado y por haber abierto esos oídos para escuchar las expresiones de nuestros invitados aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre pues tratando de cumplir esos sueños, de buscar la posibilidad de cristalizarlos. Mi estimado Walter, usted tiene la palabra para dirigirse a nuestro público y ya despedido, agradecerle a usted por su presencia aquí en el programa. Bueno, me es muy grato y una vez más, valga la redundancia, le agradezco inmensamente por darme la oportunidad aquí en la Casa de la Cultura, la emisora y quienes conforman este hermoso grupo de trabajo. Y al mismo tiempo, una vez más, haciendo un llamado muy especial a la ciudadanía, sobre todo, aquellas personas que están día a día con estos temas que realmente mueven toda barrera, todo espacio, sin necesidad de límites, sobrepasa todo. Entonces, un llamado muy especial para cada uno de ellos y cualquiera de ustedes que esté, interesado en ayudarme, pues le agradecería mucho. Una vez más, rectifico mi número de teléfono, es 096-796-4466, Angulo Quiroga Walter Hernán, a la orden. Bueno, así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestro compañero Francisco Viracocha, que nos ha acompañado también en controles, y será hasta una próxima oportunidad. Mañana estaremos hablando sobre el tercer festival de Curiquingues, que se va a desarrollar este fin de semana aquí en la capital de los ecuatorianos. Así que no se pierda este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nos vamos a despedir con un tema en la voz de Marisa Cedeño, que lleva por título Oración de San Francisco, y con esto hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya un instrumento. promocionales y publicitarios en